Vamos con la actualidad local en la sintonía de la mañana en la jornada de hoy. Vamos a hablarles del servicio de atención domiciliaria en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz, un servicio esencial para la comunidad y de las reclamaciones que se están llevando a cabo pues en torno al tema de la vacunación frente a la COVID-19. En la provincia de Cádiz son casi 2.500 auxiliares que atienden diariamente en sus domicilios a más de 400 personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio. Cada trabajador o trabajadora de este servicio puede atender hasta unos 4 o 5 domicilios, por lo que vacunándola lo antes posible se evitaría tenerlas como vectores de posible transmisión del virus. Así lo entiende el Comité de Empresa del Colectivo de Trabajadoras de la Dependencia de Ubrique, que a través de sus representantes sindicales han remitido un escrito a la Diputación para que realice las gestiones oportunas que permitan la pronta vacunación de este sector. Desde Diputación han recogido el guante y el delegado de Servicios Sociales ha enviado sendos escritos a los órganos competentes. Estas son la delegada territorial de Salud y el delegado territorial de Servicios Sociales para que concrete la fecha en que se procederá al llamamiento de los trabajadores y trabajadoras en la provincia de Cádiz de la dependencia para ser vacunadas. Vamos a hablar de este asunto con el secretario general de Comisiones Obreras de Construcciones y Servicios, que es a quien nos remite la presidenta del Comité de Empresa de la Dependencia en Ubrique. Juan Benítez, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues a principios de mes, por cierto, leíamos que el Ayuntamiento de Granada y la Junta vacunará a cerca de 780 auxiliares del servicio de ayuda a domicilio después de que la Consejería incluyera este colectivo de profesionales dentro del grupo de personas altamente prioritarios para ser inmunizado. Un compromiso similar, yo imagino, que es lo que se reivindica también, ¿no?, para la provincia de Cádiz. Exactamente, ya no solo Granada, también nos consta que parte también de las compañeras y compañeras de la ayuda a domicilio de Almería también se están vacunando y, como bien dices, pues nosotros pretendemos que la provincia de Cádiz se haga lo mismo con un sector que consideramos que es prioritario a la hora de vacunarse. Sí que es cierto que, bueno, pues dentro de el programa, ¿no?, de prioridades establecido por parte de la Junta de Andalucía en torno, bueno, pues a esa vacunación del COVID-19, hay establecido un orden y hay establecido además también unos niveles, unos grupos, ¿no? ¿En qué grupo quedarían los trabajadores y trabajadoras de la Ley de Dependencia? Bueno, en principio no se establece claramente dónde estaría encuadrada este colectivo exactamente, ¿no? Por eso que nosotros, a través de los escritos, como bien has dicho, que hemos presentado a Diputación directamente, porque, como bien sabe, Diputación gestiona el servicio de ayuda a domicilio de los municipios de hasta 20.000 habitantes, también hemos presentado escritos también directamente a la Junta de Andalucía para que también hacer un llamamiento a la Junta de Andalucía para la vacunación de los compañeros y compañeras que se dedican al servicio también en municipios de mayor habitantes, pues entendemos que tenemos que hacer un llamamiento a los poderes públicos, a las administraciones públicas también, de la importancia que tienen trabajadores y trabajadoras que, si bien no están en sectores como son los sanitarios, que son los que ahora mismo se han dado la prioridad, entendemos que son igual de importantes o incluso más. Estamos hablando, por ejemplo, de un colectivo como la de ayuda a domicilio, donde todo el mundo sabemos que atienden a usuarios que muchos de ellos, o casi todos, de avanzada edad, y muchos de ellos con patologías, que van de casa en casa y, como bien dices tú, son vectores que pueden ser transmisores de la enfermedad y para más inri, entran y salen de casa donde hay familiares y que pues están perfectamente contagiados, ¿no? Por tanto, creemos que es un sector que presenta un peligro extremo y por eso hemos presentado este escrito, porque creemos, ante la falta de claridad, como bien dices, de la prioridad en la que debe vacunarse este sector, hacer llamamiento a la administración para que sea lo antes posible. Bueno, se especificaba precisamente por parte, ¿no?, de la propia Diputación en ese escrito que se ha remitido a las delegaciones territoriales, tanto de Salud como de Servicios Sociales, que en la provincia de Cádiz son casi 2.500 auxiliares, ¿no?, que atienden diariamente pues en su domicilio a cerca de 400 personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio. 4.000, perdón. En el caso de nuestra localidad, en el caso de Ubrique, no sé si tiene los datos, ¿no?, de tanto auxiliares como personas que atienden. No tengo los datos exactos. Bueno, te lo podría ver, pero ahora mismo me coge que no tengo los datos. Pero sea lo como sea, bueno, como bien dices, el número de usuarios y de el problema es que, como bien sabes, se transmite el virus de manera exponencial, ¿no? Hasta 10 veces, ¿no? En su medida. Entonces, nosotros lo que vemos que con el número de usuarios, con el número de auxiliares, potencialmente corremos un grave riesgo de contagiar un gran número y de elevado de ciudadanos y ciudadanas. Y aprovecho, hombre, la ocasión que me da, porque no solo quiero remitirme a los trabajadores y trabajadoras que se dedican al servicio de atención domiciliaria. También hemos presentado otro escrito también haciendo la misma solicitud para sectores como son la de la limpieza, ya, porque hay muchas compañeras y compañeras que se han dedicado a la limpieza de los hospitales, los centros de salud, que están en contacto directo con el virus, incluso otros sectores que a lo mejor no son tan referenciados como son los servicios de guardia de seguridad, ¿no? Porque yo también he estado al pie del cañón en los hospitales, los centros de salud y las grandes superficies con un gran contacto de contacto con personas, ¿no? Claro que si bien no están en primera línea, ¿no?, atendiendo a pacientes de COVID, sí que también forman parte, ¿no?, de ese grupo de personas, pues que están expuestos a ese riesgo de contagio. Exactamente, están, vamos, en contacto. Yo sé que quizás es más significativo, más llamativo el tema del personal sanitario, es obvio, ¿no? Pero bueno, le pongo un ejemplo que en los primeros momentos de la pandemia, donde todo había un gran miedo, ¿no?, incluso a salir a la calle, porque estamos hablando de compañeros y compañeros que han estado en la limpieza de hospitales, ¿eh?, en los mismos sitios donde han estado los médicos, las enfermeras, los ATS, y quizás con menos medios de protección que los propios personal sanitario. Porque no olvidemos que en los primeros momentos de la pandemia, donde no había ni siquiera mascarillas, las pocas que había lo tenía el personal sanitario, y había compañeros y compañeros de la limpieza que han estado limpiando en los sitios donde estaba lo infectado de COVID sin medio de protección. Claro, y en este sentido, bueno, es importante por la protección de las propias plantillas, ¿no?, de trabajadores y trabajadoras, pero también porque así se evita que el contagio se extienda, ¿no? Exactamente, porque ya no solo nos referimos a los trabajadores, sino, bueno, los trabajadores después tienen su entorno familiar, su entorno de amigos, entonces, bueno, de proteger la salud de ellos también depende de que el virus no se transmita en su entorno. Y bueno, ya no solo en el entorno familiar y personal, sino, como antes te decía anteriormente, sobre todo un ejemplo claro son las compañeras y compañeros del servicio de ayuda a domicilio, donde tienen contacto con los usuarios y tienen contacto con los familiares que hay en los respectivos domicilios. Por tanto, es una auténtica bomba de relojería que ven al día de hoy los trabajadores de ayuda a domicilio no estén ahora mismo vacunados, porque realmente yo creo que es un sector que debería haberse considerado prioritario a la hora de la vacunación. Claro. Las demandas principales es esa, ¿no?, el que se incorpore como colectivo, como grupo de personas altamente prioritario para que puedan recibir también la vacuna, ¿no? Esa no es mayor prioridad, pero se lo dejamos escrito al diputado, a David Valentina, que no solo bastaba con que fuera considerado prioritario, sino que tendría que hacerse de manera urgente, porque si no se hace de manera urgente, día que pasa, día que corremos mayor riesgo a la hora de contagiar. Claro. Esa es la principal demanda, ¿no?, que se ha elevado, en este caso, como decía, la Diputación Provincial de Cádiz, porque es la que tiene el servicio, ¿no?, a través de diferentes concesiones a empresas, que son las que optan a concurso y son las que, por tanto, prestan ese servicio. Pero sí que es verdad que las competencias pues están fuera, ¿no?, de la propia Diputación, ¿no? Se insta a la Diputación para que haga presión, pero las competencias, como decíamos, quedan un poco al margen también, ¿no?, de esta administración. Exactamente. Bueno, ella tiene la competencia que tiene. Es verdad que ella gestiona el servicio, pero quien realmente que toma decisiones al respecto es la Junta de Andalucía, quien tiene la potestad para tomar decisiones. Pero bueno, nosotros, en cierto modo, los servicios que dependen directamente de la Junta, nos hemos remitido en un escrito directamente a la Junta de Andalucía, Y entendíamos también que Diputación, como gestora de los municipios de hasta 20.000 habitantes, también tiene la responsabilidad de en cierta manera, presionar a la Junta para que la demanda nuestra se haga de la mayor manera urgente. Y así nos respondió el diputado David de la Encina, en el que, bueno, si bien deja claro que le remite el escrito a la Junta de Andalucía, entiende que, bueno, que más allá de decir eso a la Junta de Andalucía, no tiene la potestad de tomar las decisiones directamente para poder hacer, ¿no? Pero está. Lo cierto es que los trabajadores y trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio han permanecido al pie del cañón prácticamente durante toda la pandemia, ¿no? Como servicio esencial que es, no han dejado de prestarse, ni siquiera, bueno, pues en los momentos más complicados, ¿no? De confinamiento y demás, lo que eran los grandes dependientes, pues nunca han tenido la ausencia, ¿no? De esa atención, ¿no? Que se ha seguido prestando. En ningún momento. Yo creo que los compañeros y compañeras de ayuda a domicilio han hecho gala de una profesionalidad extrema, ¿eh? Una profesionalidad, yo creo que, bueno, jugándose la vida, ¿no? Porque no debemos olvidar que cuando empezó esto de la pandemia, que nadie sabíamos, no sabíamos muchísimo menos de lo que sabemos ahora, que bueno, teníamos miedo hasta salir a la calle, y ya salían a la calle, entraban en las casas, tenían contacto con gente y, bueno, sin medios, ¿eh? O sea, es que en aquel momento no había ni mascarilla, ya no estamos hablando de mascarilla FP2, ni mascarilla que diga, es que no había siquiera. Sí. Y ella, haciendo gala de la profesionalidad que tiene, pues ella en ningún momento ha sido de los pocos o actividades esenciales que no han parado en ningún momento durante esta pandemia. Y bueno, pues evidentemente el servicio debe de mantenerse también de cara al futuro, y es por ello por lo que pide que se realicen pues con la mayor garantía de seguridad, ¿no? Tanto para la propia plantilla como para los propios usuarios, ¿no? Exactamente. Nosotros, bueno, entendemos que la dependencia es un valor. Yo creo que de toda la sociedad, yo creo que todo el mundo somos conscientes que con la envejecimiento que actualmente tiene la población española, es un servicio que irá en auge, todos nos tenemos que hacer mayor, afortunados, desgraciadamente, necesitaremos ese servicio, y yo creo que desde Comisión Obrera entendemos que debe ser un servicio que debe ser tenido en cuenta ahora y también en el futuro, y que dentro de los presupuestos generales, tanto del Estado como de la Junta de Andalucía, las consignaciones hacia el servicio tienen que aumentarse, parece ser, que los presupuestos generales del Estado de este año hay un aumento para la partida de la dependencia. Nosotros nos congratulamos y creemos que debe ser vital para el buen servicio y para nuestros mayores andaluces y españoles, claro. Claro. Bueno, pues, ¿qué más nos queda por decir sobre este asunto? ¿Qué acciones próximas se pueden emprender? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, entendemos, nosotros vamos a estar vigilantes para que la solicitud que hacemos sea considerada con la mayor urgencia posible, ¿no? Entendemos que tiene que ser ya, si en estas próximas semanas, y si no fuera así, pues entendemos que no descartamos hacer algún tipo de movilizaciones a nivel ya regional, y sobre todo en Sevilla, que es donde está la dependencia de la Junta de Andalucía. Pues eso de cara al futuro, pero bueno, sí que nos comentaba, ¿no?, al principio, que por ejemplo Granada, Almería también me indicaba, ¿no?, son ejemplos pues que se han considerado, ¿no?, este colectivo de profesionales como ese grupo de personas altamente prioritarios para ser inmunizados, y eso es lo que se pretende conseguir también aquí, ¿no?, en la provincia de Cádiz. Exactamente, creemos que, bueno, no solo nosotros, yo creo que todos los compañeros y compañeras de vecino, sea de la provincia que sea, hacemos las mismas labores, corremos el mismo riesgo y, por tanto, yo creo que tenemos el mismo derecho a ser vacunado que cualquier otro compañero o compañera de cualquier otra provincia, y máxime cuando el servicio se está llevando por un organismo que tiene que gestionar la comunidad autónoma completa. Entonces, no entendemos que en una provincia sí y en otra no. Bien, pues es la situación tal cual nos la han explicado desde Comisiones Obreras a través de su secretario general de Comisiones Obreras de Construcciones y Servicios, Juan Benítez. Juan, ¿algo más que quieras añadir para concluir? Nada más, solamente daros las gracias por darme la oportunidad de dirigirme a vuestro oyente en la radio y explicar un poco lo que es la problemática de estos sectores, sobre todo lo de la ayuda a domicilio. Pues con toda esta información nos quedamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias a vosotros. Y finalmente también vamos a poder conversar de este asunto en el ámbito local con la presidenta del Comité de Empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio en Ley de Dependencia en nuestra localidad, con Toñi Villa, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar también. Toñi Villa, muy buenos días. Buenos días. Sí. Bueno, pues tal y como explicábamos, ¿no?, con hace tan solo unos instantes con Juan Benítez, la situación que vosotros planteáis y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, ese agravio comparativo con otras zonas de Andalucía, donde, bueno, pues ya se ha considerado como sector prioritario también a las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y se va a proceder a su vacunación. Es una reclamación la que vosotros realizáis, que bueno, pues que entendéis que es totalmente de sentido común, ¿no? Claro, porque ponte que en la situación, por ejemplo, local de Urique, somos 125 trabajadoras, en la sierra somos 185 en general, unos 400 usuarios, mucha gente moviéndose por las casas y por estos sitios, claro, y nosotras mismas vamos de una, vamos a otro domicilio. Entonces, yo creo que es importante porque estamos trabajando con un factor de riesgo. Lo mismo que se están vacunando a las personas de residencia, nosotros hacemos casi las mismas funciones dentro de un domicilio. Sería importante y sería velando también por la salud de los usuarios. Uh-huh. Y la nuestra, porque también nosotros tenemos nuestras familias y nuestras historias, ¿no? Uh-huh. Cada una tenemos nuestra vida, tenemos nuestra patología, nuestros usuarios son delicaditos mucho porque son una gente de avanzada edad. Estamos hablando de ley de dependencia, que son dependientes. Es decir, todos tienen algo, aunque los veamos andando por las calles muy bien, cada usuario tiene su patología y son factores de riesgo y de muy alto riesgo. Y sería recomendable y sería, vamos, de sentido común, que nos vacunaran de las primeras también. Y esa es la reclamación que vosotros habéis elevado, pues como explicábamos anteriormente, ¿no? Primero a la Diputación Provincial de Cádiz, porque es la que a través de esa concesión, ¿no?, del servicio, pues es la responsable de lo que es la dependencia a municipios de menos de 20.000 habitantes. Y a través de ahí también, pues a la Junta de Andalucía, que es la que tendría las competencias para autorizar esa vacunación, ¿no? Claro, porque nosotros desde el sindicato, desde Comisiones Obreras, no queremos saltarnos ninguna institución. Nosotros lo hemos hecho aquí a nivel de diputación, a los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Hay localidades dentro de la provincia de Cádiz que nuestras compañeras de comisiones lo han hecho a través de los ayuntamientos y ya de manera global se ha hecho a la Junta de Andalucía porque nos abarca a todas. Tanto de mayor a de 20.000 habitantes que somos de menor de 20.000 y a todas las provincias. Porque es que es un problema que nos estamos encontrando en toda la provincia. Y somos muchas trabajadoras y somos muchos domicilios lo que va, y dentro de esos domicilios va mucha gente. Porque también los usuarios tienen familia, sí. Y hay contagio de familiares a usuarios, con el riesgo que conlleva que también pueden contagiar a la trabajadora, o que la trabajadora por otro lado. Entonces, es una bomba de relojería. Nuestro trabajo y nuestras circunstancias personales con la ley de dependencia es una bomba de relojería. Entonces, manera de atacar al COVID, pues mira, aparte de nuestras medidas, que nos vacunaran, es imprescindible que se notificara cada vez que hay síntomas en casa de los usuarios para que también las compañeras podamos tener, o las trabajadoras podamos tener nuestras precauciones y nuestros test y nos hagan nuestras PCR y todas las demás historias, porque si no, no hay manera de parar el bicho este, se propaga como la espuma. Claro. En Urique me decíais, Toñi, que sois 125 las trabajadoras que prestan el servicio de ayuda a domicilio en ley de dependencia. Y son entonces 400 usuarios, es decir, 400 casas en las que se está entrando y saliendo para atender a los dependientes, ¿no? Claro, y claro, imagínate, la media es que cada trabajadora tenemos 3-4 usuarios. Unas compañías tienen un poquito menos y otras que tienen un poquito más, pero por las circunstancias que van falleciendo, no se van reponiendo, que esa es otra historia que tenemos, otra de los grandes problemas, no van entrando altas nuevas, pues entonces, claro, hay unas que tienen 4, otras tienen 2, otras tienen 3, pero mucho flujo de gente entrando y saliendo de los domicilios. También tenemos la problemática, que nosotros vamos con nuestras mascarillas, nuestras batas, que cada vez que tenemos una bata nos la dan porque se van desgastando del uso de la lejía de los desinfectantes, los zapatos igual se estropean muchísimo y nos los van cambiando, pero claro, no es lo mismo ir a una casa normal con tus mascarillas y tu epi normal que a una casa donde haya problemas de que pueda haber un COVID. Claro. Serían otro tipo de material diferente. Aparte, esto sí se lo pedimos a Diputación, se lo pedimos en el mes de julio y estamos esperando que en esta semana nos ha dicho Diputación, en estas dos semanas lo van a llegar a los usuarios. Un protocolo para ellos también de que deberían de llevar mascarillas dentro del domicilio, quien esté en el domicilio mientras que está la trabajadora, que normalmente no es así. Ya. Entonces, pues vamos a poner todos un poquito en nuestra parte, mientras que está la trabajadora en el domicilio, que se utilicen las mascarillas, que tengamos las distancias dentro de lo que podamos dentro de los domicilios. Pero Toñi, esto, en fin, es que está el tema del protocolo que tenéis que seguir vosotros, que ahora te voy a preguntar por él, ¿no? Para las atenciones a dependientes, un protocolo de prevención de riesgos laborales, que se imagino que se habrá tenido que hacer uno especial a tenor de la situación con el COVID. No sé si alguna vez ya lo hemos comentado, ¿no? Cuando estábamos en confinamiento con el tema de la pandemia. Pero luego además también está, Toñi, el sentido común, ¿no? Evidentemente, si una persona entra de fuera de la casa, pues todo el mundo con mascarilla, la persona que entra y las personas que están dentro de la residencia. Más que nada, una cuestión de respeto, ¿no? A todos, ¿no? A todos mismos, ¿no? No solo por la precaución, sino también porque, bueno, nos tenemos que cuidar entre todos y si el que viene de fuera lleva mascarilla, pues yo también me la pongo, pues para evitar situaciones de contagio, ¿no? Y esto me dices que no se está dando y que además no se exige, que es lo que vosotros queréis. Claro, es que mira, como lo que has dicho, el sentido común, las personas mayores son sabias, ellos te lo dicen, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y hay familiares que lo exigen mucho, te ponen muchas normas, pero ellos no las cumplen, en el sentido de poner mascarilla, ¿eh? Estamos hablando del tema de mascarilla y de distancia, que no son todos los casos, pero los hay, a ver los hay. Entonces nosotros lo que pedimos es que si nosotros no tenemos que echar las mascarillas, que son muy incómodas, sobre todo hacerse la idea, todos los que tenemos ahora las mascarillas trabajando, que los tenemos que tener todos, imagínate dentro de un cuarto de baño bañando a una persona que no está bien, que tienes que estar alerta porque se te puede resbalar, que le puede entrar champú en el ojo, pues imaginarse el agobio, imaginarse más si ya lleváis gafas, ya es una cosa muy, vamos, divina para hacerlo. ¿Sabes? Y entonces encima tú sales y ves que llegan familiares o llegan vecinos o llega quien quiera llegar al domicilio porque no es tuyo, es de esa persona, y ves que tira la mascarilla de un cuarto al lado, ve que no la llevan puesta y ve, es un poquito frustrante, porque yo me estoy cuidando para no contagiar o para no poner en riesgo a la persona que está aquí, que es dependiente. Vamos a hacerlo todo. Sí, una falta de respeto. Aparte, me estáis poniendo a mí y me estáis exponiendo a mí y a mi familia o a mi entorno también. Tenemos que colaborar entre todos, pues nosotros eso lo teníamos muy claro desde primera hora. Nosotros vamos a hacer todo lo posible como trabajadoras para intentar no llevar los virus de nosotros. Si nos enteramos de algún caso, lo sabemos, inmediatamente lo notificamos. Cosa que al contrario no sucede igual. Yo sé que esto suena fuerte, pero hay personas, hay usuarios que han tenido síntomas o han podido estar en contacto con positivos, porque es una cosa que no sabemos. Entonces, si hay personas asintomáticas, no se sabe. Pero una vez que dan los positivos, los PCR, deberían de notificarlo y no lo hacen. Entonces, claro, te quedas un poquito chocada cuando llega el momento y dices, no, es que aquí pasa eso. Y te dice, bueno, ¿y ahora qué? Ahora tenemos que estar varias personas de baja o varias compañeras de baja mientras que nos hacen las pruebas PCR para ver si me contagia con el mío que llevamos. Porque nosotros llevamos un colectivo de gente muy vulnerable. Claro, porque no solo es el riesgo que asumís vosotras o la plantilla y vuestra respectiva familia, sino también como cualquier personal que trabaja en el ámbito sociosanitario en realidad, ¿no? En el ámbito sanitario. Sino que además el riesgo de que podáis contagiar también a otros dependientes que, bueno, pues lo pasen peor, ¿no? Para afrontar la enfermedad. Claro, ahí es la cosa. Pues si vamos con personas que tienen 90 y tantos años. Ay. Otras personas que tienen problemas de... que tengan un cáncer o que tengan cualquier problema que son, tienen las defensas más bajitas. Bueno, y que todos sabemos que la salud está muy bien hoy y mañana está muy deteriorado. caso, pues vamos a cuidarnos un poquito entre todos. Y si no, es que nos acabamos con esto, porque termina una familia, empiezan otras. Empieza una familia, terminan otras. Y de una misma familia pueden pasar a tres más. Es que es muy complicado. Entonces, no es que todo el mundo lo haga mal, pero si todos lo hacemos un poquito mejor, vamos a salir ganando todos. Por todas estas razones es por lo que vosotros reclamáis que seáis considerados también como grupo prioritario en esta primera etapa de vacunación y forméis parte de ese grupo de personas que tienen que ser vacunados, ¿no? Por todas estas explicaciones que nos están dando, ¿no? Que bueno, todos podemos entender desde luego, ¿no? Claro. ¿Qué piensas? Si una persona en una residencia son de los primeros que tienen que vacunar o van vacunados, las personas de los domicilios que tienen las mismas patologías, las mismas edades prácticamente, debería ser igual. Y las que la están cuidando más porque van de un lado para otro. Claro. Que en verdad deberíamos hacer las trabajadoras, las que nos estamos moviendo, las que deberíamos estar vacunadas, en todos los sentidos, ¿eh? No digo a que sea también a la domicilio como una cajera de un supermercado. No digo, somos las que estamos en contacto directo con la gente. Y somos las que podemos ser un foco de infección de un lado para otro. Porque si está dentro de un sitio, si va todo el mundo, va con sus mascarillas, va vacunado y va, no tiene por qué pasarle más. Pero los que nos estamos moviendo estamos expuestos, y esto es el trabajador. Y los que estamos a nivel de trabajar con estas personas que son vulnerables y que tienen muchas patologías, muchos problemas y muchos años algunos, pues es un factor de riesgo muy grande. Claro. ¿Cómo estáis trabajando? Porque todo esto yo imagino que habrá cambiado muchísimo, ¿no? Desde que se decretó el estado de alarma en marzo y bueno, pues la dependencia se limitó, por ejemplo, a los grandes dependientes, a los servicios totalmente esenciales, hasta que después se recuperó la situación, ¿no? Con el confinamiento, con la nueva normalidad, con la primera, la tercera, la segunda ola, en fin, todo esto que hemos estado pasando, ¿no? Prácticamente llevamos ya casi un año. ¿Cómo habéis estado vosotros trabajando? Una primera etapa en la que no teníais prácticamente de nada y era día a día cuando conseguíais los materiales. Y luego, pues ya imagino que el material no es un problema, pero sí es un problema todas estas circunstancias que nos estabas describiendo antes, ¿no? El material siempre va a ser un problema. Sí. Ahora mismo sí que es verdad que tenemos mascarilla, es verdad que tenemos guantes, pero muchas veces usamos de menos más. Pero más porque deberíamos de cambiándolas cada 4 horas. Y lo que pasa es que tenemos una plantilla que el 90% de la plantilla es muy responsable. Y aparte de las mascarillas que nos da la empresa, nosotros llevamos las nuestras particulares. Entonces nos vamos cambiando las mascarillas prácticamente en cada usuario. Claro. Entonces, porque lo entendemos, y aparte porque las mascarillas todo nos pasa, se nos mojan. Y las que estamos en un cuarto de baño, que estamos con vapor, que estamos no sé qué, pues tropean. Te dicen que son muchas horas, pero tantas horas no son. Nosotros las vamos cambiando un asiduamente, vamos. Entonces hemos utilizado 2 o 3 mascarillas después mañana. La empresa nos está dando una al día. Es una pelea, pero es que entendemos también que es que tampoco hay la cantidad de mascarillas preparadas que sean buenas, porque es verdad que han venido unas de muy mala calidad que se rompían con nada. Entonces, mientras estamos buscando las buenas o no, hay que adaptarse a lo que hay. Nosotras, desde luego, vamos con nuestras mascarillas siempre, incluso la ponemos en nuestro bolsillo. Para más, ¿sabes? Para más que con opción. Creo que las empresas nos las facilitan, nos la dan cada 2 semanas o cosas así, nos lo da una por día. ¿Que son insuficientes? Pues podemos pensar que sí, pero eso lo hay. Los guantes no tenemos problemas, nos dan una caja, cada vez que necesitemos una caja nos da la caja de guantes. Digo, las batas, cuando se están deteriorando las pibes, las batas normales de trabajo. Cuando hay casos muy... que hay sospecha de COVID, pues la verdad que nos dan más material. Hay un material destinado para los casos de COVID. ¿Qué pasa? Que en Ubrique, por ejemplo, cada vez que hay COVID en un domicilio de un usuario, no se presta el servicio. Porque están familiares, que están, no pueden estar esas personas solas, tienen que tener familiares, tienen red de apoyo, entonces no se presta el servicio. Entonces, por ese sentido, estamos más tranquilas de que no estamos expuestas a COVID, lo que es COVID, sabiendo y siendo conscientes de que hay COVID en el domicilio. O sea, también todas aquellas circunstancias que tú nos comentabas al principio, ¿no? Pues no sé si son excepcionales, ¿no? Porque me decías que, por otro lado, cuando hay un caso de COVID, la propia familia responde y el servicio no se presta, ¿no? O sea que... Claro. También eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, pero a nosotros lo que más nos preocupa es que si hay sospecha de que alguien tiene COVID, ya sea en familia o sea propio usuario, porque no es una cosa que tú vas buscando que tú dices, venga, voy a coger un cuchillo y me voy a cortar un dedito, a ver si sale sangre. No, es una enfermedad que viene y no sabe cómo viene. Sí. Pues en el momento que hay conocimiento de que pueda haber un síntoma, que pueda haber algo, que se notifique, que no pasa nada, que nadie se va a alegrar de que nadie se ponga malo, pero vais ni nadie lo va a señalar. Claro, vamos preparar y vamos a prevenir también para nuestros domicilios después. Claro. Porque, y aparte, no es lo mismo de un auxiliar que lleve con ese usuario, yo qué sé, que muchas llevamos hasta 11 años con los mismos usuarios, que lleven mucho tiempo y mira, te tienen que poner en cuarentena porque ese usuario tiene sospecha de COVID, pues tú dices, mira, es normal, es el día a día. Pero que vayas a hacer una sustitución, porque la compañera esté de vacaciones, por lo que sea, y ahora te encuentres que estás haciendo la sustitución, te va. Si tienes los tuyos, más la sustitución. Llega después otra compañera, hace exactamente lo mismo. Hace su servicio, después se va a los suyos y lo mismo. Vuelve otra compañera. Y así puedes dar 4 o 5 compañeras. Y estás exponiendo a 4 o 5 compañeras más las 4 o 5 usuarios que tienen esas compañeras, más la familia de esas compañeras. Es mucha gente la que está en pringada. Sí, es mucha gente la que está afecta. Pues, vamos a ver, decirlo, separa el servicio, si te hacen las pruebas o cuando tengan que hacerte, cuando des el resultado, pues ya veremos la manera de actuar y no expongas a más gente. No, y bueno, lo que tú comentabas, cuando hay una persona que tiene sospechas de COVID o cuando hay un dependiente que tiene COVID, el servicio, en teoría, se sigue prestando porque tenéis vosotros un material específico para este tipo de casos, ¿no? Lo que sí que es verdad que, como decías antes, las familias pues asumen esa responsabilidad, ¿no?, para que no vayáis, pero en principio el servicio se puede seguir prestando, ¿no? Sí, depende, siempre depende de si tienen red de apoyo o no tienen. Si tienen red de apoyo, se suspende el acto, vamos, pero vale. Aquí y en Pekín, en todos sitios. Uh-huh. El hecho de no juntar ya más gente, vale, que no viven solo. De manera, date cuenta que nosotros, el que tiene más horas, porque lleva desde 2008, puede tener 3 horas al día de servicio, el usuario. No cubre las 24 horas de una persona, y tú no puedes dejar 24 horas a una persona enferma. Y ya vas con las características de las del COVID, que lo mismo tienen fiebre, que lo mismo se ahogan, que lo mismo... Es muy complicado, por eso siempre tienen que tener a alguien en el domicilio. Claro. Nosotros vamos a un momento puntual para una ayuda. Nosotros no podemos hacernos cargo de una persona que tenga COVID, porque nadie en nuestra conciencia no cabe, por lo menos de la mayoría de las trabajadoras, de irte a dar una persona enferma sola. Claro. Es que el trabajo es muy complicado, el no es tan fácil, y nos ponemos en no es tan fácil. Y tienes un vínculo ya con algunas personas, con algunas familias, te dices, vamos a ver, es que nos vemos a ella mucho más que a nuestros familiares, prácticamente. Claro. Se lo ocurre, ¿no?, con el ámbito laboral muchas veces, ¿no? Se ven más, claro, a los compañeros de trabajo que a la propia familia. Toñi, te quería preguntar, ¿vosotros sometéis de manera puntual o de manera periódica a test para saber si habéis tenido o tenéis contagio? ¿La empresa realiza test? Esa es una eterna pelea que tenemos. No sé, nos hicieron uno casi al principio de la pandemia y tuvimos todos negativos, que fue maravilloso. Y estábamos esperando porque nos iban a hacer antes de la ola de Granada, de la gran ola de Granada, pues nos iban a hacer unos test. Aquello se ha parado, estamos reclamándolo porque nos deberían hacer periódicamente o nos consideramos que nos lo deberían hacer periódicamente, sobre todo cuando nos incorporamos de vacaciones. Claro. ¿Qué pasa? Que como decimos, aquí hay personas muy, muy preparadas, no sé la palabra que ponerla. Somos compañeras que son demasiado responsables con su trabajo, o que somos demasiado responsables con nuestro trabajo, que antes de incorporarnos al trabajo, por lo privado, no hemos hecho los test. Y cada vez que nos enteramos de un caso, porque es que ni salud responde, cuando hay casos en los domicilios, ni salud responde, a veces ha llamado a las trabajadoras para decirles que fulanito de tal ha estado no tiene COVID y ya está en contacto con ella. Pero cuando se ha enterado, porque los familiares han llamado, le han dicho, mira, mi padre, mi madre, mi tío tiene COVID, ha ido la trabajadora y se ha hecho el test por lo privado. Porque no la han llamado de salud, responde tampoco. Vaya. No sabemos el por qué, no sabemos por qué se están haciendo así las cosas, pero está pasando. Vaya. Y todo esto, bueno, pues sí que podría paliarse o podría al menos ofrecer una cierta garantía en la que ofrece la vacuna, ¿no? Que de momento, bueno, pues ahí está. y es por ello por lo que vosotros reclamáis que también os vacunen ya, ¿no? Sector prioritario y que se proceda a la vacunación de la plantilla de las trabajadoras, pues también en esta primera etapa, ¿no? Esa reclamación. Claro, por ello y porque nos pongan ya en una categoría de que nos merecemos, que estamos trabajando con personas enfermas. Que somos esenciales para no poder abandonar su puesto de trabajo, pero no somos esenciales, por ejemplo, para el tema de ponernos primeras para las vacunas. Algunas cosas sí, para otras no. No somos esenciales porque por nosotras hay mucha gente que sigue estando en su domicilio y están atendidas. Y el 90% están atendidas, muy bien atendidas. Y se siente un trabajo que se está haciendo bastante bueno. Y además de explicarle lo del COVID, a ellos les cuesta mucho entender lo del COVID. Y se les está explicando y lo entienden. Ellos son mascarillas y entienden, y ellos procuran. A lo mejor en el entorno les cuesta más trabajo entenderlo y ser responsables. Fíjate. Pero las personas con las que estamos tratando, el 90%, se dan cuenta del problema que es. Y del miedo que nos llamamos muchas veces porque, claro, no te quieres acercar, no te quieres mucho porque te sean... Es que vengo de una casa que yo no sé. Es que yo tampoco podemos alarmar ni ser alarmistas, pero vamos a guardar un poquito la distancia, te pones un poquito, te pones preocupado, pensando si la otra mujer está mala, no está mala. Pues hombre, vamos, da igual. Ellos lo notan, ¿eh? Claro. Ellos notan cuando está... Y aparte que todo el mundo tenemos la buena costumbre de ir a las casas a contar las malas noticias. De que su hermanito está malo, menganito está malo y no entienden. Que ellos lo único con la edad que tienen mucho miedo a que les pase cualquier cosa, porque tienen mucho miedo, y todo el mundo va a llegarle a decirle cosas, o viendo en la tele, pues tanto día COVID, ¿no? Informarse las noticias y cambiarle. Ponerle un cine de barrio, ponerle otra cosa, pero no darle vuelta a que estén dándole vueltas porque lo pasan mal, y aparte no pueden ver a sus nietos, no pueden ir todas las visitas que pueden ir por el tema del COVID, pues entonces... Es que es una situación muy complicada. Y para las trabajadoras que tenemos que estar ahí toreando, por decirlo de alguna manera, más todavía. Porque ¿cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo dice? ¿Cómo le dice que no es que su hija le explica? No, es que tu hija que no se nos quiere venir, es que no puede, es que no la dejan pasar para acá. Y no, vamos, se hacen su historia. Claro. En fin, pues es la situación en la que trabajan el día a día, ¿no? De la plantilla, de los trabajadores y trabajadoras que forman parte del servicio de ayuda a domicilio en la ley de dependencia en nuestra localidad, de esos 125 trabajadores y trabajadoras, como decíamos, que todos los días acuden a esos más de 400 hogares en nuestra localidad para atender a las personas dependientes, para ayudarla, para prestar este servicio. Y que tienen que estar protegidos. Tienen que estar protegidos, protegerse y proteger así a sus usuarios, ¿no? Usuarios que a veces, pues, en el ámbito del cariño forman parte también casi que de las familias de las propias trabajadoras, ¿no? En muchas ocasiones, la verdad. Bueno, pues, Toñi, ¿qué más? ¿Qué más nos queda por decir? No, que seamos conscientes de que esto es un problema que va para largo, que tenemos que ser muy conscientes de utilizar nuestras mascarillas, de intentar respetar lo máximo posible a los que tenemos alrededor, utilizando las mascarillas. Y ya está, porque poco más podemos decir. No está en nuestra mano, queda en la mano de cada uno. Claro. Pues respetarnos todos, intentar aplicar ese sentido común que decíamos antes y sobre todo cumplir las normas, ¿no? No es tan difícil, tan solo se nos exigen un par de cosas, el uso de las mascarillas, extremar la higiene de manos, esa distancia social y, bueno, pues cuidarnos y es la única manera de cuidar también a los demás para evitar contagios, sobre todo en este momento tan difícil en el que nos encontramos. Con esas recomendaciones nos vamos a quedar agradeciendo a Toñi Villa, presidenta del Comité de Empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio en Ley de Dependencia en Ubrique, que nos haya informado y que nos haya trasladado la situación en la que se vive día a día por parte de la plantilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted.